Vos tenés que hacer la parte de Pink Moon Sí, Radio. la verdad es que. Ah, yo tengo que cantar. Vos tenés que hacer Pink Moon Radio A. Dale, dale, vamos de vuelta. Bueno, estamos acá a distancia, gracias a Skype, haciendo. Pues nosotros no usamos WhatsApp llamada, eso para la gente, no sé, para la gente de Mercado Libre, el WhatsApp llamada. Nosotros usamos Skype, que es más de corresponsal de la BBC, alguien más pro. Sí, sí, sí. Y no usamos el ICQ porque ya no está más. Es verdad. Bueno, sí, es este la florcita verde era, ¿no? Ahora me acordé de la florcita verde cuando estaba online. Bueno, especial, Marcos, especial sí. en las casas para que la gente no se aburra. Hay mucho DJ haciendo sesiones en vivo. Uh-huh. Que hay algo más aburrido que ver la cara de un DJ pasando música, ¿no? Es como casi. ¿Se enfoca en la cara o los discos? Están ellos con todo el kit, puede ser vinilo o puede ser computadora, y están escuchando el tema que sigue. O sea, ves el truco del DJ, que no es la gracia, justamente, ¿no? Que está escuchando el tema que viene. Y no sé, es algo que no entiendo. Y está lleno, ¿eh? Pongo Facebook ahora y hay 5 de esas transmisiones. Mm. Nadie habla de música. Todo el mundo quiere mostrarse. Porque claro. claramente la cara de los DJs van a salvar el mundo. Uh-huh. Así o al que, menos bueno. podemos ver cómo llega el apocalipsis de a poco con la cara de los DJs. Sí. O de la música que van pasando también, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que ojalá fuera algo sonoro o algo que realmente les preocupa mostrar su música. No, no, no. Quieren mostrar su cara y listo. Y sus discos. Pero además hay una especie, hay una abstinencia de mostrarse. Sí, igual ni siquiera, porque ya los discos no es algo. A los discos, el que muestra discos nos gusta solamente a lo que nos gusta los discos y después los demás no les interesa ya ver el disco. Pero bueno, no seamos tan pesimistas, por lo menos gente que está haciendo algo y nosotros. Mm. No nos mostramos las caras, pero mostramos las voces. Mm. Que es una forma. Sí. Sí, es mucho más interesante. Depende de qué voces. Yo tengo una voz que, más o menos. Depende qué cara. No, bueno, eso es verdad también. Así que no, pensé que no se iba a poder y se puede muy bien con esta tecnología, así que estoy contento. Mm. Bueno. ¿Qué vamos a hacer, Marcos? ¿Vamos a hablar? ¿Vamos a recomendar cosas para ver? Mira, yo tengo muchas cosas en mi. Vos no lo ves, pero yo tengo mis manos, sí. Papeles con muchas cosas. Entre ellas tengo 2 películas para hablar. Tengo 3 poesías para leer, como había prometido. No, pero no podés. No. La gente está deprimida y volvés a hacerle poesía. No, por favor, no. Sí. Y tengo además tengo un súper, súper completo informe sobre Eugene Landy. ¿Sabés quién es Eugene Landy? No. Eugene Landy era el psicoterapeuta que trató a Brian Wilson. ¿Sabés la historia? No. Ah, ya sabes la historia. ¿Viste esas piolines que decís? Ya, este piolín voy a tirar a ver qué hay y entró a salir cualquier cosa. Así que muchos los fans. En toda su uy, perdón, ahí está. En toda su a lo largo de toda su enfermedad estuvo el tipo ahí presente. Exactamente. Y ahí tengo datos reveladores de esta investigación. Que lo que pensamos siempre que fue la enfermedad de Brian, quizás. Fue un poco ayudada esa enfermedad. ¡Apa! Y qué raro que los hermanos que estaban con bronca por el negocio que significaba Beach Boys no le hayan hecho juicio o algo al tipo. Si estaba... Eso también está. Ah, no, perfecto. También está. Ya es muy buena la historia. Dije, bueno, listo, vamos, esto es para ahora. Claro. La gente está en su casa y quiere ver la decadencia de los famosos. Y entonces... Sí, es lo que estamos esperando todos, si no, ¿cuál es la gracia? O sea, la tele obviamente no, porque no hay que ver tele, no por no por un mensaje trillado de pan rock, sino porque realmente no está bueno, es una porquería. Sí, pero eso es como, la televisión en este momento, yo cada vez que la pongo, que no la pongo nunca, o sea, la pongo un rato, y la sensación que tengo es como si fuera que tenés que subir en el ascensor con un boludo 25 pisos y te da charla. Claro, exactamente. Eso es como la sensación que yo tengo. No, y aparte, no, es terrible. Como una especie, está buchona, pero buchona con justificación, entonces peor todavía. Sí. No, terrible. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Hay muchas cosas, por suerte mucha gente está poniendo películas online que por ahí se encanutaban. Y voy a empezar con esto, que todavía no la vi, pero les aviso para que aprovechen esto, porque después seguramente se la van a canutar de vuelta. Subieron a YouTube el documental de los Psychos, que se llama Psychomanía. Ese fue un documental que se lo encanutaron mucho tiempo y recién ahora lo liberaron. Así que hay que aprovechar para verlo. Y el lunes, mañana... el pibe que hizo el documental va como a proyectarlo el lunes, el martes y no sé qué otro día más, y lo saca. Está buena la idea, como que lo proyecta el lunes a tal hora y después lo saca de vuelta hasta el martes, hasta el miércoles y así. Me parece que... Pará. Te perdí, un poco se cortó y otro poco te perdí el hilo de... ¿Estás hablando del documental de los Psychos? No, el documental de los Psychos ya está, ese está y lo puedes ver. Yo estoy hablando ahora del documental de Invasión 88. Ah, eso es lo que no sé si voy a escuchar. Ah, bueno, sí, quizás el documental de Invasión 88, fuerzas, que el director... Dijiste Invasión 88 y el FBI activó la grabación grabación porque está buscando prófugos. No, sí, que es verdad eso. No, el director, como él no lo estrenó, lo estrenó en los festivales, pero no lo estrenó abiertamente, por eso se lo encanuta, no es de coso, pero lo va a abrir este lunes y miércoles. No, o sea, lo vas a ver en YouTube, lo va a subir. Pero solamente... ¿Cómo? Y él lo anuncia en un lugar. Claro, después lo debe volver a poner en privado, calculo, y listo. Bien. Así que eso por empezar. Después tengo para recomendar, Marquitos, que te recomendé a vos, no sé si me hiciste caso y viste algo, aunque sea, que en Netflix hay una serie nueva, un docuserie, que se llama Tiger King. Acabo de ver el primer episodio. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, bien, bien. Así que, ¿querés que entremos en ese? Porque la verdad que... Sí, decime. Pará, tenemos que, a nuestra dinámica habitual, ¿viste? No se puede llevar a cabo porque es medio tele, QSL. Es QSL. Sí, es como la tele, ¿viste? Que la tele siempre está Chiche Helmut y el mobilero y se pisan y hacen eso. Y está sucediendo ahora y me pone contento. Sí, ya estamos, ya somos mainstream. Sí, puede ser, exactamente. En ESPN, cuando están esas transmisiones tipo 5 horas antes de que se juegue el partido, y también está el tipo, está Miguel Simón en el estudio, y vos ves a uno que lo enfoca, por cierto no nos enfoca a nosotros, como asintiendo, pero en silencio, hasta que le dan el pie, diciendo vos qué opinás de tal cosa, y ahí recién habla. Anda con la gente, le dicen, y la gente dice, dale boca, es una pasión. Hoy le metemos 3, le metemos 3, le metemos 4, y así. Sí. Eso ya no existe más, y quizás no exista más. quizás ahí terminó todo. No seas así, por favor. Bueno. Si termina el fútbol con esto, Huracán terminó la A. Bueno, sí, ese es el lado bueno. Sí. No seas, Marco, mira que yo soy hipocondríaco, no me pongas loco. Por eso no va a haber poesía. Yo no digo que termine el fútbol, digo el mundo, digo que termina el fútbol, así como lo conocemos. ¿Y por qué va a terminar? Ah, vos decís que las muchedumbres. Bueno. Sí. Soy letrín. Claro. Bueno, ¿de qué querías hablar? Ah, de Tiger King. Sí, por favor. Decime tu primera impresión del primer capítulo. Vi el primer episodio. Lo que no me gustó que son 7 episodios, eso te lo tengo que decir. Pero si está bien hecho como el de Hoyo, puede estar bueno, ¿eh? Porque creo que hay material. Yo empecé a ver el segundo y yo creo que hay material para tirar para arriba. Es increíble. Sí, lo que te sorprende es que van 5 minutos del primer episodio y decís, esto no puede ser verdad, no pueden tener todo esto grabado, no puede existir esta gente. Pará, aclaremos para la gente, para seducir a la gente en esto, y eso que no trabajamos para Netflix, pero es un docuserie de una especie de Federico Klem White Trash que cría tigres, tiene un criadero de tigres y sus enemigos son tan freaks como él, y es increíble. Tiene un aire al que vio King of Kong, que es, que vos decís, no puedo creer que esta gente freak bien, bien norteamericana exista y que esté sucediendo esta cosa de esa rivalidad ya ridícula. Bueno, esto, pero sumale nada, sumale locuras y locuras y locuras. Y sí, gente... Agrego esto más, que además se plantea de entrada. Hay dos que son, parecen ser como los dos, que son iguales, sí. Que tienen, son dueños, son como dos cutinis, por decirlo de alguna forma. Son dos dueños de zoológicos abiertos con felinos grandes. Tienen casi muchos tigres, pero además tienen otros felinos grandes. Y el otro tiene, hay uno que es más sofisticado, que tiene un elefante también. Y además en el mapa de Estados Unidos están muy cerquitas, creo que uno es de Carolina, el otro está por ahí cerca de Florida. Y en Florida hay una mina que tiene también un otro lugar más grande todavía, pero esta se planta como que es la defensora de los animales. Y ahí claro. Se arma el triángulo. Porque el tipo le dice, vos sos defensora, pero... cobrás entrada para ver los animales, que es lo que hacemos nosotros. Para acariciarle gato. No, y es todo, el tema es que esto parece, pero realmente, como dijo mi hermano al principio, es no para y no para y no para, es como, también está esa cosa media Ricardo Ford, ¿no? Como ese lujo medio Miami, no, es terrible, es muy... Sí. Arranca muy bien, y yo el segundo capítulo te digo que arranca también increíble, así que son 7 capítulos, pero me parece que hay, ¿eh? Me parece que hay para llenarlos. Esperemos, porque si no yo ya me veía esa dinámica de Netflix que cada capítulo te cuentan 3 veces la misma cosa. Sí, pero acá la verdad que sí, puede ser igual, ¿eh? Puede ser el capítulo 6, pero no, empezó demasiado bien y el segundo capítulo también, así que no decimos más para que lo vean, porque una vez que Netflix sube algo... Me dio la sensación cuando lo miraba que era tipo como el documental de Hoyo, que no sé qué va a pasar, tipo, uy, estos freak, ¿qué pueden hacer? Aparte, no, increíble, véanlo. Sí, y el director de entrada te pone te avisa que estuvo filmando 5 años. Claro. Entonces eso también te da una pauta, porque decís, porque arranca con imágenes de hace 4 años atrás. Y entonces decís, bueno, acá puede haber pasado cualquier cosa. Sí. Así que bueno. Así que, Marquitos, vamos a la primera pausa musical. Así nos paramos con las recomendaciones y ya venimos. Dale. Can't judge an apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. I gotta say, you got your radio turned down too low. Turn it up. Ow. You can't judge made. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Come on. Doing, baby. Oh. Yeah. You can't judge a fish by looking in the pond. You can't judge right from looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? A book by looking at the cover. Bueno, muy bien. Arrancamos Pink Moon con música, la música que nos gusta a todos. Era Bob Dylan primero haciendo "Vos no podés jugar un libro por la tapa". Venía con la guitarra, cuadrada y te decía "Vos no podés jugar un libro por la tapa". Y recién era Buddy Holly haciendo "Rave On", como para ponerse arriba, digamos. Rave On como el de Happy Mondays. Como el de Happy Mondays, exactamente. Así que bueno, tenemos, bueno, es esto, yo tengo, vos no querés que lea poesía, bueno, no leo poesía entonces. No, no, Marco, por favor, tenemos que evadir el pensamiento, tenemos que hacer un programa bien, bien idiota. ¿Te puedo leer una nada más cortita? ¿De cuánto? Pero son tiene que ser... cuatro frases son, cuatro renglones. Dale. ¿Sí? Esto es una poesía de Claudio Bertoni, que es un poeta chileno que nació el mismo día que yo, pero del 46. Y me lo recomendó a este poeta Alderete. Bah, en realidad vi que Alderete puso algo de este y dije, che, está buenísimo. Y dijo, sí, entrale a Bertoni, me dijo, haciéndose el Bochini, digamos. Claro. Como dijera Bochini, entrale a Bertoni. Voy a leer la siguiente poesía de Claudio Bertoni. Acá. imagínense un cromo, ¿no? Y de fondo hay unas gaviotas en un atardecer. De como la tapa de Juan Salvador. Exactamente. Si yo naciera de nuevo, sería tu marido, y no el triste huevón gamebundo que ahora soy. Ahí está, ¿terminó? Y sí. Ah, muy bien, bien, me gusta. ¿Viste? Me gusta. ¿Viste? Bueno, pero convengamos que no es así, es una poesía trash eso. Es poesía, vos, pero yo ya te dije, vos tenés un concepto de la poesía que hay que modernizarlo un poco. Sí, bueno. Ya que te gustó, te voy a leer la segunda. No. Después, a eso más adelante. O si no, bueno. Realmente, ya está. Me agarra. Bueno. Vos tenés que entender que soy una persona que tuve fiebre ya. Ya me sentí que tenía fiebre, sentí que tenía dolor de garganta. Ajá. Sentí todo. Y después, cuando estoy haciendo otra cosa, digo, che, no tengo fiebre. Me toco la frente y digo, no tengo fiebre, pero me siento con fiebre. ¿Sentiste que habías viajado a Italia y habías vuelto? No, pero después, che, me duele al tragar, y después agarro agua, tomo, y no me duele al tragar. Entonces imagínate, claro, que yo soy una persona, estoy terrible. Después, bien, me pongo a pensar todo, así que por eso no quiero poesía, la poesía me activa eso. Bien, bueno. ¿Con qué querés ir ahora? Quiero recomendarnos, ¿sí? Simplemente quiero en la sección de Pink Moon, che, qué bueno esto que me recomendaste. El otro día vi Safe, la película de Todd Haynes. Y me encantó. Sí, muy bueno. Me encantó. Yo hablé, pero en Pink Moon, pero ahora que la viste, si querés le dedicamos unos segundos. Es una película. Lo raro de estas películas que yo temía que esto empiece a pasar en algún momento, que es, porque esta es una película ambientada en los 80, pero filmada en los 90. Sí. Que si vos la estás viendo en el 95, creo que es la película, si vos la estás viendo en los 90, te das cuenta que está ambientada en los 80. Claro. Pero la estás viendo ahora y parece una película de los 80. Sí, sí. 89. Claro, sí, ahí en la bisagra, digamos. Sí. Entonces se genera una cosa media rara, ¿viste? Que es como una cosa de, como si fuera una obra de arte falsificada, que te dice que tiene 500 años, pero tiene 20. El tono, claro, sí. Eso te iba a decir. El tono de la película es increíble, porque es una película que de esas que decís, ahora va a ser algo, como que se viene algo, y en realidad las cosas se vienen, pero de una forma que no te das cuenta. O sea, cuando te das cuenta, te tiró algo. Pero no es que va a ser demagogo, tipo que va a ser, ahora te. Y eso es muy bueno. Sí, tiene para mí el tono de muchas películas más de los 70, ¿no? Del 70 y pico, que son esas películas más pensadas, mucha bola a la fotografía, en el buen sentido, ¿no? Las locaciones están buenísimas, claro, ¿no? Y los cuadros. Cómo está filmada está genial, o sea, la forma de plantar las escenas están buenísimas y muy sutiles, ¿no? Una cosa así de un Steve Bay de cámara, sino algo que está buenísimo. No. Sí. Y los protagonistas, salvo la protagonista, que bueno, que es la chica esta, pelirroja, que está en todas las películas, son protagonistas que por eso me hacen acordar a muchas películas de más viejas que no está ese casting de perfectos como. Claro. Como ocurre ahora, o como ocurre hace 20 años en el cine, porque el pelado, que es el dueño de todo, es muy bueno. Sí. No, todo. Ahí te das cuenta con esos personajes que es 90 la película, ¿viste? Hay algunas cosas que de gente que está dentro, bueno, no vamos a spoilear, pero bueno, sí, no, que lo pasa que si decís algo de la película, ya hay como media hora que le cagás al que la ve. Entonces no decimos nada. De hecho, olvídense lo que yo acabo de decir. Sí. Así que, pero bueno. Safe de Todd Haynes, que se consigue, ¿no? Sí. ¿Dónde la conseguiste vos? Y por ahí salí a comprar el disco y me la conseguí. Pero digo, ¿la bajaste o la viste online? La bajé, pero se consigue fácil, ¿eh? Yo la conseguí rápidamente. Qué misterioso. En nuestro, ¿sabes dónde está? Estaba haciendo memoria de dónde la había. Creo que la bajé del. O sea, conseguí los links de 400 películas, el blog este que está buenísimo. Sí, porque me di cuenta que ahí estaba casi todo lo que yo quería ver. Y después ayer me vi online de Subwoman. Sí. Que tienen re buenas pelis también para ver. Ahora, de una película que quiero contar. Habló el dueño de Subwoman la otra vez. ¿En serio? Mira. Sí, es uno que me likeaba ahí en Facebook y no sé qué cosa me dijo por privado. Dice, che, la peli y esa no sé qué cosa. Y pusimos a hablar y me dijo, yo tengo la página Subwoman. Me dice, mira. Epa. Mirá. Y así, sí, me contó que suben no sé cuántas por día. Un trabajo terrible. No, pero así además, que... por ejemplo, están casi todas las de Fassbinder, por ejemplo, que no las recomiendo para ver ahora, pero. Sí. es un segmento post-cuarentena hay que hacer después para. Claro, pero tiene muchas películas. Perdón, sí. Dale. No, decime, muchas películas. Tiene muchas películas viejas. O sea, esa es la gracia que tiene. Sí, sí. Es como la página de esa Filmoteca Home sí. Blues, ¿te acuerdas? Que ya no está más. Home Camp Blues. Ahora había vuelto, me parece. Sí, no, lo que hay que hacer es poner el nombre de la película que querés en Google y poner Filmoteca. Y ahí te salen los links viejos de la página. Así que así se consigue. Sí, estaba pensando que hay ciertas cosas, así como vos decís que las películas de Fassbinder no hay que ver en cuarentena, no hay que tocar ningún disco de 4ID en cuarentena. No. Eso, hay cosas que están prohibidas, que no sé, que por un momento no hay que tocar, no hay que Tinder Stick, nada de eso, porque yo estoy viendo gente que está poniendo Nick Cave y todo, así, no, arruinate la vida solo, maestro. No, te quedate ahí. Sí, es raro encontrar la vuelta a qué música escuchar, ¿eh? Yo hoy pasé, por ejemplo, me puse a escuchar a Billy Strange y después me puse a escuchar Off Montreal. Y después me puse a escuchar a Carlos Vives. Ah, bueno. Y como, sí. Y ¿viste? Sin solución de continuidad. No, sí, vamos. Pero encontrar el tono es difícil. No, yo al soul, al rocksteady, al soul, sin problema. Es lo que está... Curtis Mayfield, The Impression, Temptation, toda esa onda así. Y después rocksteady, así clásico. Que calculo que Spotify va a haber millones de compilados, eso te pone bien. Claro, está bien. Y sí, nada que... Sí, por ejemplo, beats electrónicos, nada. Trato de... Sí. Viste, como una dieta esto casi. Viste, cuando decís, no va a claro. Azúcar. Así claro, que, claro. No sé por qué. Bueno, Marquito, ¿con qué seguimos? Bueno, ¿con qué seguimos? No sé, ¿qué querés? ¿Querés que te cuente la primera parte de la historia del doctor? Sí, de... por favor, sí. Bueno, mirá, esto es así. Eugene Landy se llamaba, como Pichi Landy, pero Eugene. Como son Landis, no, pero sin ese al final, Landy. No, es con Y, así que es como Pichi. Ah, está bien. ¿Viste? Nació el 26... No, está bien. Eugene es Eugenio. Claro, de Condorito. Claro. Sí. Ese era Eugene. Claro. Nació el 26 de noviembre de 1934 y se murió, ya está muerto, el 22 de marzo del 2006. Ya ahí ya te dije que se murió. Eso es interesante. El primer dato importante en la vida del tipo este es que cuando tenía... creo que 14 años, acá dice con un adolescente, pero en otra página leí que creo que a los 14 años descubrió a George Benson. Sí. ¿Lo ubicás a George Benson? Sí, obvio, cómo no. Bueno, guitarrista. George, sí, medio, viste, suavecito. Sexy. Suavecito. Sí. Que George Benson tenía 10 años y este chabón tenía, ponerle 15, y dijo, voy a ser tu manager. Así que imagínate cómo arranca la vida del chabón este. Bien. Bueno, parece ser. Pará, acordé que tengo un disco de George Benson, ¿eh? Mirá. Y es bueno, es muy bueno, ¿eh? Ahora bueno, no me acuerdo. Lo descubrió. Sí, decime. ese título. Lo descubrió el muchacho este. Cuando estudió, bueno, el tipo se pone a estudiar psicología, ¿no? Es psicólogo. Los psicólogos en Estados Unidos hacen la carrera, se reciben de psicólogos y se les dice doctor, pero porque hacen un doctorado en psicología. Sí. Y estudian los 60, ¿no? Empieza a estudiar psicología y se recibe en esa época. La cuestión es que el tipo, cuando tengo todo porque estaba mezclado y no quiero adelantar muchos datos, acá está. Cuando el tipo se muda a la costa oeste, ¿no? Claro, obviamente. Sí. En un momento tenía que volver ahí si quería atenderlo a Wilson. Se muda a la costa oeste y empieza a trabajar en un programa, en principio para adictos, pero después el chabón dice, no, pero sirve para todo. Que inventa él, que la llama la terapia maratón, en la cual consistía en que un grupo de terapeutas, en realidad de personas, porque ni siquiera eran terapeutas, él era el único terapeuta ahí, sino que contrataba a otros como si fueran susanos, que tomaban control de la vida del paciente las 24 horas, como si fuera que el tipo está internado, pero sí. No está internado en un lugar, sino que el tipo sigue viviendo en su casa, ponerle con esta gente todo el tiempo alrededor mirándolo y marcándole la cancha. Como una especie de mayordomo que te mira. Claro. El tipo dice que descubre que es mejor la terapia de las 24 horas porque cuando empezó a tratar a algunos adictos se dio cuenta que cuando se iban a la noche se fallaba el control. Entonces dice, no, acá hay que hacerlo las 24 horas. ¿No? Entonces el tipo empieza a trabajar en un hospital y empieza a interesarse empieza a armar esta terapia, que medio que él se dice que la inventa, ¿no? Sí. Y en el 71 ya saca un libro que se llamaba El Diccionario Underground, ¿viste? Como que el tipo, escuchando a todos los yonkis esto y a los hippies, saca un diccionario de términos que usaban los hippies drogones. Sí, está bien, sí. ¿Sí? O sea, ya tenés dos hitos. El tipo descubre a George Benson y es su manager cuando tenía 15 años. Y después estudia psicología, inventa una forma de tratar a la gente, porque viste, él iba le chupó un huevo todo lo que se venía trabajando sobre el tema, sino que él inventó una nueva. Y saca, de escuchar tanto a todos los yonkis, dice, bueno, ya sabes que voy a hacer un diccionario porque no entiendo una mierda. Entonces, ya es un documental. ¿Viste? No, ya está. Sí, creo que hay un documental sobre Brian, en donde habla mucho del tipo este, pero no hay un documental sobre el tipo, que me parece que lo merece. No, claro, eso está. En el 72 se funda en Beverly Hills una clínica, acá se junta con la película Safe, que hablábamos recién, ¿no? Claro, sí. Y funda una clínica que se llamaba Foundation, una fundación, por supuesto, sin fines de lucro, ¿no? Se llamaba Foundation for the Channeling of Emotion and Education, o sea, la fundación para la recanalización de las emociones y la educación, y educación, o educación y recanalización de las emociones, por decirlo de alguna forma, pero se dice así para que te quede formada la palabra free. Es como animal. ¿No? El tipo así, que es como animal. Que, sí, rebuscado, pero bueno, es la sigla. Rebuscado, pero el tipo te arma una clínica donde te internaban y te internaban en un lugar que se llamaba Free. Es un genio total. Genio total, sí. Bueno, entonces ahí empezó a hacerse conocido en todo el ambiente de Hollywood, ¿no? Salió en la tele y cuando salió en la tele ya empezó a tratar a un montón de clientes, celebridades, y ganaba $200 por hora. En esa época, que era mucha guita, $200 por hora. Sí. Entre la gente que el tipo atendió está Alice Cooper y Richard Harris. ¿Sabes quién es Richard Harris? ¿Quién? Es el actor que hace de Dumbledore. Hace un montón de cosas más, pero en su carrera. ¡Ah! O sea que el tipo atendió al que manejaba Hogwarts. No. Pero espera, bueno. O sea, pero Alice Cooper, todo eso con eso de las 24 horas. ¿O era sí, una parece clínica? Sí. Iban como a limpiarse, me imagino, pero el tipo se metía de lleno en el tratamiento, ¿no? El tipo le manejaba la... Seguramente lo que hacía él era, les hablaba el mismo lenguaje y todo eso, como más canchero, una clínica más canchera, por eso iban. Es posible, también los limpiaban un poco de la droga, los encerraban un poco ahí, les hablaban un poco, y además, como al chabón le interesaba el mundo artístico, el show business, claro, estaba bien. Hay una foto muy buena, que yo te diría que puede incluso ilustrar este Big Boom de cuarentena, sí, que está Brian Wilson como apagado, y él, que era más como un medio petizo, sí, abrazando, agarrándolo como te abrazaría Fantino, ¿viste? Así del, sí, cuello, con una camisa abierta mostrando el pecho, pero toda abierta la camisa. ¿Cómo se llama? Sí, ya lo busco. Brian Wilson con... ¿El tipo cómo era el nombre? Eugene Landy. A ver, ya ver, así, ya está, ya vi la foto, terrible. ¿Viste esa foto? Están los dos con la camisa abierta. Bueno, es como, bueno, estás en el 24 horas. Perfecto, y listo. Bueno, también estuvo, atendió a Shig Jung, que es un actor que estuve viendo, no sé, la gente que sabe mucho de cine clásico lo va a conocer, que ahí se le complicó un poco porque parece que el tipo lo atendió, pero este tipo se murió suicidado, hizo, viste, la grande, mato a mi mujer y me mato yo. Sí. En el 78. ¿No? Y estaba bajo el cargo de este loco. Sí, creo que lo había atendido. No sé si justo en ese momento estaba bajo el cargo de él, pero bueno, esa es como una manchita que tiene en su currículum. Bueno, el cheto tiene. Claro, pero bueno. En 1975. Ahora, haceme un redondeo de la primera etapa si vamos a un bloque musical. Dale, y vamos, dale, que, hacemos un redondeo Hacemos como Netflix. Ahora dale, tirame algo y vamos a un bloque musical. Perfecto. Bueno, estamos hablando de la vida de Eugene Landy, un psicólogo norteamericano que fundó una clínica en Beverly Hills en 1971, a donde iban muchos famosos, y donde que inventó un método terapéutico que era estar las 24 horas con el paciente, y entre otros atendió a Alice Cooper, a Richard Harris y a otros más, y pronto, en el segundo capítulo, vamos a hablar del primer tratamiento a Brian Wilson entre 1975 y 1976. Perfecto. Y ahora, y es más, te voy a decir qué discos estaban los Beach Boys en esa época, así redondeamos mejor. Perfecto. Así que vamos a un bloque musical bien arriba, si bien parece que no, pero voy a poner Kenny Rogers, que falleció ayer, hoy, sí, creo, con sí, un ayer, temazo. Ayer, con un temazo. Son esos temas como positivos, yankees, no sé, souleros, o sea, con group. You Turn Lion, y después Steely Dan haciendo Peng, porque así soy. Mira vos, mira qué bloque guay. Ah. Dale, y bueno, es que es arriba, es un bloque arriba, igual está, los dos son temas que fueron muy sampleados en el hip hop, así que alguno con el oído afinado lo va a encontrar. Así que bueno, ahí venimos. Dale. You Bueno, en Pink Moon Radio pasaba Kenny Rogers haciendo Your Turn Light On con un cencerro explosivo. Y después era Steely Dan haciendo Peng. Y sí, es el sampler que utilizó De La Soul en Me, Myself and I, un clásico de I Know, es el otro corte del primer disco de De La Soul. Uh-huh. I Know. Te iba a decir. Sí, te iba a decir. Enseguida me di cuenta, te iba a decir. Sí, claro, no, es de I Know. Claro. Así que bien arriba, bien positivo, ¿no? Bueno, con buena onda, ¿no? Buena onda, y sí. Sí, hay que decir la palabra buena onda y todo eso. Uh-huh. Bueno, acá nos hicimos unos mates, cada uno con su sí. mate en su respectiva casa. Así es. Así que el que extrañaba poner un mate va a estar. ¿Cómo? A ver, ¿lo viste aquí? Por duplicado. ¿Lo viste a Liam Gallagher lavándose las manos? Sí, sí, con barba. Se las lava mal, ¿te diste cuenta de eso? No, ¿por qué? ¿Qué hizo? Porque no se lava las manos, el dorso de las manos y la muñeca, nada. Se lava las manos como quien sale apurado del cine. Es Liam Gallagher, ¿qué querés? Claro, pero bueno, habría que ver, seguramente Noel se las lava mejor. Estoy pensando... La barba hay que sacársela, ¿no? Porque puede quedar gotitas en la barba, ¿o no? Claro, sí, tampoco. No, sí. Si no tenés contacto con un italiano que acaba de llegar, no pasa. Por ahora no hay tanto riesgo. Digo, claro, o sea, la Ralde puede estar tranquilo todavía. La Ralde es población de riesgo. A la Ralde la agarra y. Pero la Ralde. Le pelea el coronavirus, le dice. ¿Dónde vive la RAL? Y para mí viene una cueva. La RAL debe tener como un Graceland de la RAL, debe haber, seguramente. Sí. Debe haber. O sea, por eso. Mañana se muere y nos enteramos que tiene una fuente de Coca-Cola y todo eso. Claro. El recital de la Herralde es un lugar también de súper riesgo, porque viste que duran como 8 horas, o sea, 8 horas estar al lado de un tipo. No, y que te habla, aparte habla y seguramente tira partículas. Te escupe. Claro, te escupe. Cuando dice, canejo, te escupe. Bueno, escúchame. Bueno, retomamos la historia y vamos a llegar ahora a la mejor parte, que es la parte donde nuestro querido Eugene conoce a Brian Wilson. Sí. Cuando parece ser que en 1975 la esposa de Brian Wilson, Marilyn, sí. lo contrata para, bueno, decirle, che, mira, venía a tratarlo a Brian, básicamente es eso, ¿no? Claro, porque ya Brian en el 67 estaba mal, así que ya había pasado un tiempo. Claro. Estaban los estaba produciendo en ese momento el álbum número 15 de los Beach Boys, que era uno llamado Big Ones. Sí, y 15 ahí, Big Ones, sí, sí. Exactamente. Y ahí. Ah, 15 Big Ones se llama el disco, perdón, no lo sí. tengo, así que. Y ahí es cuando entra a tratarlo este hombre. Sí. Perdón, te interrumpo un segundo. Por lo que estoy viendo acá en Discogs, después de ese Big One. Hace un disco que es muy bueno, que es un disco que mucha gente no lo tiene en cuenta de los Beach Boys porque está alejado por ahí de Surf Up o de Sunflower, que son los discos, digamos, post-Pelson que son buenos. Pero este es un muy buen disco que se llama Love You, que la tapa es como una especie de parece como un telar, como una alfombra. Y es un disco que tiene sintetizadores. Para mí es un gran disco de los Beach Boys. Y después... viene ya ese disco que es una mierda, que tiene música disco, que está editado acá en Argentina, que se llama Light Album. Ajá. Ese viene después. Pero bueno, digo que en la época de este tipo, por lo menos tiene ese disco que es muy bueno, Love You. Bueno. Así que, sí. Bueno, dale. Decime. Pero te va a gustar esto, porque cuando el tipo lo empieza a tratar a Brian Wilson, el tipo lo empieza a tratar a Brian Wilson y como estaba las 24 horas con él y todo, empieza a meterse... En su carrera artística. Empieza a decir, no, eso mejor no, acá. ¿Viste? Al punto tal que el manager, el road manager de los Beach Boys, se llamaba Rick Nelson, se quejó que Landy estaba intentando meterse en el control artístico del grupo. Claro, no, o sea, se juntaban y decían, bueno, ahora hacemos así. Y salía el psicólogo diciendo, no, no, eso no ahora, va. Ahora, no va. Páralo ahí, como Fantino, páralo ahí. Los Bichos eran una banda más vulnerable que la mierda, porque viene Manson y a los dos segundos Manson ya estaba en el estudio, en la casa, viendo la casa de Dennis Wilson. Ahora viene este tipo y ya le contaron como una... Era lo más frágil que había. La verdad que sí, dicho así, no eran, eran unos hermanos bastante, bastante frágiles. Bueno, la cuestión es que los ensayos del grupo empiezan a ser supervisados por Landy, que les discute cada canción, digamos. Dice que hace, acá hay una nota, viste, como esto de estar en una biografía del grupo, que parece ser que el tipo empezaba encima de re denso, le discutía las canciones, dice que llegaba a estar discutiendo 8 horas por una canción con los tipos. ¡Qué chapeló! ¡Pincha huevo! Bueno, y está, ahí arranca una de las cosas que se complican, que es que el tipo empieza a, como se mete en la carrera artística, empieza a intervenir en la producción de los discos, todos, ¿qué quiere? Sí. Regalías. Ah, claro. Yo soy el sexto bicho, no sé cuánto se. Entonces, claro. Entonces, ahí quiere ya algunas regalías. El tema es que en esa época el tipo le empieza a insistir a Brian Wilson que vaya a tocar solo en Saturday Night Live. Esto sí debe estar, no lo chequeé, pero eso está en YouTube en general, todas estas cosas. Debe estar bueno, claro, para verlo. Porque le dice que vaya solo, ¿entendés? Ya le empieza a comer la cabeza, no, tus hermanos son unos giles. vos sos el que valés acá, ¿viste? Mirá lo que hay con la tablita de surf, ni sabe surfear. Sí. Bueno, la cuestión es que le empieza a decir, y lo convence a ir. Brian no estaba en su mejor momento, y lo convence de ir a Saturday Night Live a tocar un tema solo, con el piano. Sí. Entonces, bueno, el tipo la pasa mal, parece que Brian no la pasa muy bien ahí en ese coso, y los que lo odian a Landis dice que el tipo lo obligó a ir ahí, a sobreexponerse, y que ahí arrancó un poco el miedo que tenía después Brian Wilson a subirse a los escenarios. Sí, igual ya estaba ahí el retirado. Ahí ya estaba con toda la parte de la reclusión, de la época de Smile y todo eso, pero... Es como que ahí viene como una cosa donde el tipo no subió nunca más a un escenario durante mucho tiempo. Claro, o sea, ni siquiera así es verdad, porque él, aunque sea los discos de estudio de Beach Boys, está él. O sea, por más que no salía de gira, pero él estaba en los discos. Por ahí ya le agarró una fobia directamente, claro, a todo. Y no salía de gira, y que le echan la culpa a que este tipo lo obligó en un momento medio vulnerable a exponerse encima en la tele, en un programa de mucho rating, y sin los hermanos. Claro, claro. Desde el punto de vista terapéutico es un error garrafal lo que hizo, porque fue como a una persona vulnerable llenarla de estresores, pero bueno. Bueno, lo que pasó con o sea, lo que pasaba todo el tiempo era el dilema con Daniel Johnston, ¿no? Que decís, ¿hasta qué punto está disfrutando el show el tipo y hasta qué punto lo sufre? Claro, claro. Bueno, la cuestión es que Steve Love, que era el sobrino de Brian Wilson y era el manager de la banda, lo despidió a Landy en diciembre del 76 porque después que Landy le dijo que quería cobrar el doble de honorarios. Claro, claro. Entonces Landy recuerda que 50 Big Ones, el disco en donde él participó, en el sentido de que él les decía cómo grabar los temas, según él, ¿viste? Sí. Esto es como el documental donde aparece un SD, ese disco lo hice yo, ¿viste? Claro, claro, sí, sí. Y el tipo dijo, en algún momento dijo, ese disco lo hicimos Brian y yo. Eso fue lo que dijo. Claro. Ya directamente. Claro, viste. Así que bueno, en 1977 le preguntaron a Brian Wilson si él había estado bajo el control del tipo este. Y Brian dijo, sí, yo creo que sí, que él tomó el control de mi vida legalmente. Dice, a través de lo que, no me sale la palabra, como entre él y en compañía, me sale, pero no es compañía, sino algo peor, sí, digamos, con la mujer, digamos. Ah, en complot. En complot, ahí está, en complot con la con mi mujer, tomaron control de mi vida, pero, decía Wilson, él me ayudó. Dice, me costó $100,000, pero me ayudó. Dijo, bueno. O sea, hace que no terminó mal. Yo pensé que terminaba mal. Este es el primer tratamiento. Ah, hay un segundo tratamiento. Pará, que acá te tiro, acá termina el segundo episodio con este datazo. Wilson, bueno, lo raja, ¿no? El sobrino de Brian dice, vos salí de acá, dejalo a mi tío en paz, no sé qué cosa, lo raja, sí. ¿Viste? El sobrino lo raja al tipo y contratan a un psiquiatra que se llamaba Steve Schwartz. Sí. ¿Qué le pasó? ¿Cómo murió Steve Schwartz? ¿Cómo? En un accidente. En un camping. Poco tiempo después. Listo. Sigamos hablando de otra cosa y después te sigo contando la historia. Sigue, perfecto. Me encantó. Sí, me encantó el suspenso. Estoy viendo acá, Marquitos, la ficha técnica de Big One. Y no lo nombran. Ahora ya después, ¿estás en Discogs? Sí. Bueno, quédate en Discogs porque ahora después te voy a tirar un dato para que busques ahí. Esta historia, te dije, está buenísimo. Son futuros documentales, calculo. Volviendo rápido, hacemos rápido servicio a la comunidad. Lavate las manos, no, mentira. Hay una página donde está todo Seinfeld con subtítulos para ver. Ah, mirá. Qué boludo, la tenía acá y la perdí. Pero pones Seinfeld Online subtítulos, o sea, subtítulos en español escritos sí, así. Claro. Y ahí ya te sale, está en la primera hoja. Está bueno porque si yo me da fiaca poner los DVDs y me vi como tres capítulos y qué mejor que Seinfeld para despejar la cabeza. Y sí, totalmente. Y después está en YouTube. Justamente hoy que la nombramos, está con subtítulos en YouTube King of Kong, que el que no vio la puede ver. Ah, mirá, sí. Sí. Que esa es, la recomendamos porque se trata sobre dos pibes que eran campeones en los 80s del Donkey Kong y 30 años después se siguen odiando, ¿no? Y nada, los freaks que son hablando como si fuera ayer. Algo que había pasado hace 30 años y como la competencia seguía viva entre ellos. Sí. Así que otra gran muestra de ese hermoso zoológico llamado Estados Unidos de Norteamérica. Exactamente. Que muchos quieren tomar de ejemplo de algo, un lugar donde hay asesinos, hay gente que, bueno, es así, campeona de Donkey Kong que se pelean. Pero bueno, es muy fascinante, la verdad, estas historias. Y es increíble que no se acaben y las quedé a ver que no conocemos, así que... Sí. Porque viste que a vos seguramente te sorprendió lo mismo de este de que hablábamos hoy, Tiger King o del de Hoyo, era que ellos, allá fue explosión, o sea, ya sabían quiénes, pero como que deben tener tantos personajes por año que se le deben pasar ya directamente. Sí, me parece que también ahora se está explotando un poco más la moda de la biocámara en video, ¿no? De grabar en video, que encuentran todo este material que es un montón. Pero imagínense, claro, acá que en Argentina, si con un solo Ricardo Ford hubo material, porque el tipo, la historia era bastante así, ¿no? El dueño de una fábrica de chocolate, que bla, bla, bla. Y imagínate con 100.000 y en cada estado tiene su personaje así que es increíble. Sí. No hay documental de Federico Klem, ¿no? No, lo que pasa es que yo estaba pensando, ¿no? Cuando miraba eso, porque yo que estoy medio indagando el tema de los documentales y todo, que siempre hay buenas ideas, se me ocurren, pero después muchas ideas son imposibles de hacer. Por una cuestión de que acá la gente es como que es muy difícil. Allá se conforman con aparecer en cámara. Y acá ya te quieren manejar todo. Entonces, si vos haces un documental de Klem, por ahí te quieren decir cómo hacerlo, ¿entendés? Mismo gente que entrevistás, todo. Ahí es cuando vos tenés que tener la cancha de hacerles creer que sí, pero en realidad vas a hablar vos de lo que se te cante el orto. Y eso bueno, pero en este Tiger King que nombramos al principio... el segundo personaje le quiere manejar todo el tiempo. Sí, es increíble. Y el director es muy bueno lo que hace, porque además te deja como 10 segundos de backstage. Sí, muy bueno eso. Para que quede bien en evidencia. Sí. Es un enfermo. Claro. Enfermo, sí. Claro, bueno, pero igual allá tienen, allá hay como más. Acá el problema también es que todo lo que es archivo y todo está muy encanutado, viste, que acá nadie larga nada. Y si nuestro propio tío no nos quería largar el tema que había grabado en los 60. Exactamente. Yo ahora lo pude filmar al tío, que voy a hacer eso, a tarde o temprano. Pero ¿cuánto tuve para que él me habilite eso? Y las fotos, todas las fotos que tenía, que tiene, que son fotos de él tirado en el piso cual rockstar en Santiago del Estero. Es increíble eso. Así que bueno, ya voy a hacer algo. Pero me refiero... Es verdad que se hace difícil eso, ¿no? El habilite y de eso. Y mirá, te lo voy a encastrar con algo para que veas, muy cortito igual. Pero me vi un documental de, agárrate, Edo, Existencia de Odio. No, ¿cómo? ¿Nada más que ellos? Nada más que ellos. ¿Cómo nada más que de ellos? No, sí. Y bueno, Marco, vos, porque el hardcore es así. Y... ¿Qué podés contar de Edo? Edo no era el que tenía la heladería. No, es el de Dag. Eso, perdón, me hiciste acordar ese dato, Marco. Para que le ponemos en contexto a la gente. Nosotros, en los 90, en la época de Buenos Aires Hardcore, yo tenía un vecino que andaba en bicicleta en Catalinas y obviamente conocía toda la movida hardcore y todo. Y nos contó que el hijo de la dueña de Macera acá a la vuelta era uno de edad. Y nada, iban a tomar helado ahí gratis. Claro. Así que esos datos. Pero bueno, porque justo me hiciste acordar con todo esto del documental que das, que no das y eso. Obviamente el documental técnicamente está muy bien, porque obviamente se ve perfecto, se escucha bien, todo archivo bien, todo bien, pero obviamente todo mal, Edo todo mal. Y ¿Edo se va a sacar un disco? Marco, no, bueno, eso ya no te hagas el boludo. No, pero en serio. Lo que pasa es que nosotros... Pero perdón, digo eso, sí, ya sí. Te dejo hablar y te dejo que te explayes en esa obra maestra. Pero el Buenos Aires Hardcore no duró más de 2 años. Sí, no, Marco, no, ahí ya estás haciendo, ¿cómo se nota que no le das bola al Buenos Aires Hardcore? Que fue una gran escena. El Buenos Aires Hardcore, o sea, estos tipos fueron medios pioneros, por eso el documental, porque estuvieron antes que el Mentes Abiertas y que el Buenos Aires Hardcore en general, ya habían estado haciendo esa mezcla de, que se le llama crossover, que es como la especie de ese hardcore medio con toques de metal, ¿no? Que justamente es el hardcore que a nosotros no nos gustaba, por eso no, la claro. Ignorancia nuestra, pero porque, por ejemplo, Agnostic Front a mí nunca me gustó, el hardcore Nueva York de tatuado gritando, la verdad que siempre a nosotros nos gustaba más. De hecho, en el documental aparece el baterista de Edo diciendo no, porque tenías la rama de Agnostic Front, de Rey, todas esas cosas, y después estaban los más, como despectivamente diciendo, y después estaba 7C con eso, y claro nosotros, Revision, que era lo que nos gustaba a nosotros. Nosotros estábamos en ese lado, en el lado de eso. Pero bueno, fueron precursores de ese hardcore, porque viste, claro, pasa que uno dice hardcore y uno dice, ¿pero qué? ¿Qué tipo de hardcore? Bueno, no, ese hardcore con toques de metal, que la verdad que a mí nunca me gustó. De hecho, Suicidal Tendencies, que el primer disco me gustaba porque justamente no había solos de guitarras ni nada, que después ya se hace más esa cosa más metalera, más trash, claro. Trash metal, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que el documental es increíble, que ya lo vi en varios documentales de argentinos, de punk rock, todo, que es queriéndole explicar como a una juventud, eso es lo que no entiendo para qué lo hacen, ¿no? Vos es un documental totalmente de nicho y te la pasás casi todo el documental diciendo no, porque en esa época no había internet, no sé, como tú viste esa cosa de querer explicar algo como si fuera que algún joven, o sea, qué sé yo, viste, como que no dejar nada, todo es, bueno, es el recuerdo que tienen, ¿no? También es el recuerdo todo que era... increíble y todo. Pero otra cosa que noté que es que pasa mucho en el punk rock y el hardcore, que toda esa gente ahora, con 40 y pico años largos, casi 50, está como que post, calculo que es post los 40 de cada uno, ¿no? Pero tipo post 2000 y pico, todos se aferraron de vuelta a eso. Claro. ¿Entendés? O sea, hay dos salidas. O sos nada que ver, y eso es lo único bueno del documental, que muestran que el primer cantante de Edo, que aparece hablando y habla bien de esa época, todo, el chabón ahora hace música cubana. Claro. Ese, tenés ese tipo, o los otros que se juntaron y siguen tocando ahora, ¿no? Uh-huh. Pero el tema no es seguir tocando, porque yo comprendo que, bueno, ahora tenés todo más aceitado los circuitos y hasta podés ganar un billete, tener un poco del reconocimiento que por ahí... Este, lo tuvieron, porque el hardcore fue exitoso acá, porque acá, no olvidarse que eso, Bad Religion y Biohazard, quedó gente afuera en obra, no es que era exitoso, Psicofitol en Stadium también estaba repleto, o sea, había 5.000 personas, 6.000 personas en los shows, o sea, internacionales, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, la cosa que entiendo que sigan tocando. Ahora, lo loco es cuando siguen tocando, pero están convencidos que el mensaje, que hay que seguir dando un mensaje, ese mensaje de la época. Uh-huh. Eso pasa mucho con el hardcore y con el punk, con el hardcore y el punk, de seguir diciendo que tenés el odio intacto y que tenés que decir la verdad en la cara, cuando ya claramente no es así. Y por eso se lo criticó, por ejemplo, cuando vino el Candepeni de Crass, cuando vino a Mar del Plata a dar una charla que lo criticaron, diciéndole, pero vos eras antisistema y ahora estás acá en un coso, en un evento del British Council, y vos decís, pero loco, eso es a los 20 años era así, ya está. Bueno, claro. Sucede eso, como que vos tenés que, como que después de los 40 esa gente volvió a juntar su banda de la adolescencia, y no solo eso, sino que ahora, más que nunca, me muero así, ¿entendés? Me muero diciendo, claro, diciendo que suicidal es lo más y que hay que luchar por esto, que esta movida, ¿entendés? Como una cosa que lo noté en gente que incluso no tiene bandas, ¿eh? Gente que volvió a ser punk rock de repente, volvió a ser punk rock así, ¿viste? Aferrarse a eso. Incluso gente que hasta que en los 90 era bastante abierta dentro de todo. ¿Entendés? Porque convengamos que el punk rock te abría puertas a otros lugares. Pero no, ahora es volvieron a eso y se cerraron al principio de todo. Muy loco eso. Así que así que bueno, eso fue el documental de Existencia de Odio. Que también está en YouTube, creo, para ver. Pero... Bueno, no, nada, qué sé yo. No, yo es una movida que no, nunca me interesó, ni siquiera cuando era más chico. Claro, entonces. Eso es así, te cuento. No, la movida hardcore acá, esto de ponerle el primer cassette de ellos es del 92. No, creo que ellos estaban del 89 y todo, pero en el 92, cuando viene Agnostic Front, que yo eso me acuerdo, obviamente no fuimos ni nada, pero me acuerdo cuando fue un revuelo porque fue la primera banda que en su pleno auge vino del hardcore, ¿no? Después, con el 1-1 ya firme y todo, fue que vino Biohazard, Psicofito, empezaron a venir bandas de afuera todo el tiempo y la movida empezó a ser más grande, después de Mentes Abiertas, después de todo, ¿no? Pero duró, ponele, como que te diga, del 92 al 96, 97. 96, ponele, ya ahí ya están todos peleados y todo. De hecho, ahí lo que dicen es que sale Animal y se lleva toda la parte como trash, y Fan People se lleva todo la parte melódica. O sea, como que entre esas dos bandas se llevan el público. Así que porque, a ver, más allá de que, o sea, a mí no me gustaba, nunca me enganché con ninguna de las bandas de esa movida. Pero no es que no me enganché porque yo escuchaba a el Chango Spasiuk. O sea, escuchábamos música similar y no estaban buenas, digamos. Básicamente no. Algo ahí que cuando escuchabas Fan People tenía cosas buenas y que te daban más cerca de la estética o del gusto nuestro que de esas bandas que en general eran todos pibes gritando, diciendo boludeces, siempre bajando línea, siempre retándote. Eran como directoras de colegio, retándote. Y era toda una cosa que no generaban comunidad. La única comunidad que generaban era una comunidad de toda gente que buchona, digamos, que básicamente estaba marcando lo que el otro hace mal. Esto ya lo hablamos la otra vez, ¿no? En algún Ping Pong no tan viejo hablamos de la lógica más policial de eso. Porque de no última... No ser algo, digamos. Claro, claro. Porque de última, la otra rama del hardcore... si bien tenías las bajadas de línea todo, pero por lo menos se divertían más. Yo notaba, y obviamente que eran mucho más abiertos, porque, qué sé yo, la camada del sello SST, donde estaba por ahí los Descendent o Black Flag, vos pensás que en ese sello grababa Dinosaur Jr. también, Hugh Cardew, o sea, había una apertura musical terrible, más allá. Por eso, por ahí nosotros siempre nos gustó más ese costado que toda esta cosa. De hecho, hay una tapa loco de Agnostic Front, que son dos borseguíes, no me joda, o sea... Claro. Dice, bueno, no somos fascistas, ¿no? Sí, bueno, hermano, no sos fascista, pero... Claro, pero lo único que se te ocurre hacer es salir a pegar gente, a pegarle a la gente, o acusarlo de cosas que hacen. Sí, sí, aparte, ¿te acordás que los pogos de esa gente eran un pogo también, medio que se piña, medio macho, viste? Muy macho era. Así que todo. Una cosita nada más, te quería... Porque... Me imagino que de música no hablan en el documental, porque no hay mucho para hablar tampoco. Sí. Entonces, ¿cómo arman un documental en donde, por ejemplo, si había una pica entre ponerle NDI y Edo o algo así, como dos, el amigo y el enemigo o algo así, o tampoco? ¿Es todo una cosa de, un cuñado contando la banda que tenía cuando era joven? Es un cuñado, pero llegan a decir... No, que se repelearon, que cada uno tenía puntos diferentes de vista, pero nada más, no dicen qué y no dicen nada. Dicen que cuando... O sea que... Básicamente cuando les empieza a ir bien, que es lo que sucede, cuando les empieza a ir bien, sí, se empezaron a pelear. Claro. Igual NDI, si hay algo para rescatar de NDI, por más que a mí no me gusta, es que hubo una especie de evolución musical, o por lo menos una intención de ir para otro lado. En cambio, esto no, estos quedaron en Nueva York, rapados los costados y cara de malo. Claro. Así que, bueno, eso bueno. Era para hablar. Mirá, está bueno porque es algo que nunca hablamos, así que es muy gracioso. Y nosotros, y eso te decía, que el documental, San Telmo es muy importante, porque es las Catalinas, claro, de Sacanomás, era donde se creó todo, y era Arlequines, que es cerca de casa, nosotros ya hemos ido a Arlequines, y Zona Cyborg, que era acá en Cochabamba y Coso también, o sea, y bueno, por ejemplo, ahora me estoy acordando, Evidencia Giná, que era una banda que nosotros íbamos a ver, que se puede denominar de la movida post-hardcore, que es la que nos gustaba por ahí, que puede entrar, claro, todas esas bandas ni las nombran, ¿entendés? Como que hay una especie de cosas. Así que bueno. Marquitos, vamos a tu bloque musical y volvemos. Bueno, mira, justamente para ilustrar esta charla que acabamos de tener, y yo pensé que vos ibas a cumplir con tu promesa de que ibas a pasar bandas argentinas y trajiste a Kenny Rogers. Sí, no, así que me olvidé. Bueno, así que yo traje a Victoria Mil, que hace mil años que no la pasamos haciendo G13. Y si era yo Victoria. Era mil. Ah, está bien. Y a Juana. A Juana la Loca haciendo lo más tierno, porque los dulces niños de hielo, que son suaves por dentro, también merecen un espacio en Ping Pong. Vamos, ahí vamos. Dale. Es el destino que no aguanta más. ecos de una vibración. Un monstruo esperando amor que sabe de germinación. Todo el amor que tienes para dar, ¿a quién irá a estallar? Bombardear, colocar, derribar. Todo el amor que tienes para dar, ¿a quién irá a estallar? Bombardear, colocar. ¿Me puedes repetir lo que sonaba, Marcos? Sí, cómo no. Sonaba primero Victoria Mil haciendo G13 y Juana G13 me lo acuerdo de creo que fue el último Buen Día al que fui. Y sí. Juana la Loca haciendo lo más tierno, lo más tierno. Sí. Cuando va a la carnicería y le preguntan a Rodrigo Martín, ¿qué llevas, Rodrigo? Lo más tierno. Y milanesa, dice. Qué pobre, le pusieron. Sí, bueno, Marquitos, No, igualmente queremos aclarar que estos Pink Moon no se cuentan, para el coleccionista hablo, ¿no? No se cuentan como programas Pink Moon posta, por eso vamos a intentar hacer varios. Así que el bloque musical de Nacional lo voy a traer para este próximo especial de cuarentena. Lo voy a traer. Porque me olvidé. Así que dale. Bueno, vamos a la parte final de la historia apasionante de Eugene. Sí. Landis. Decime, dale, haceme la cortina del documental radial que estamos haciendo sobre Eugene Landis. Bueno, perfecto. Bueno, Opus 4 parece. Sí, después voy a recomendar una cosa folclórica antes de hacerme acordar. Bien, final. Perfecto. Dale. Sí. Bueno, habíamos dicho que en el primer tratamiento de Eugene Landis con Brian Wilson fue del 75 al 76, el tipo llegó, se metió en la producción de 15 Big Ones, le quiso cobrar el doble y ahí lo rajaron y contrataron a otro médico. Y ahí dijo Landis, bueno, está bien, yo me voy. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y igual el sobrino le dijo, no, pero te estamos echando, bueno, no importa, voy a volver igual. Ah. En 1982, ¿no? Pensemos, Guerra de Malvinas. Sí. Wilson tiene una sobredosis, en donde combina alcohol, cocaína y las drogas que estaba tomando para su tratamiento. Sí. Y ahí lo van a llamar a Landy. Dice, bueno, al final, sin Landy tampoco funcionó, vamos a llamarlo de vuelta. Habían pasado varios años, del 76 al 82, teníamos seis añitos, ¿no? Y lo van a llamar, y ya estaba, Brian ya estaba medicado, porque Landis era psicólogo, no podía medicar. Acá ya estaba claro, mirá, no sabía eso. Claro. Acá ya estaba recontramedicado con un psiquiatra que se llamaba Sol Samuels, y Landis vuelve y dice, bueno, está bien, yo voy a tratarlo de vuelta a Brian y también va a estar este psiquiatra dándole la medicación, como un tratamiento interdisciplinario. Y entonces Landy seguía con esta idea de estar controlándolo todo el tiempo a Brian y le pone un asistente. O sea, viene Landy, pero ya llega, ¿viste? La segunda temporada viene con un Robin. Viene con un asistente que se llama Kevin Leslie, sí. Que permanecía al lado de Brian Wilson todo el tiempo. O sea, entonces Brian se levantaba a mirar a las 3 de la mañana y estaba le abría la puerta del baño. Sí. ¿No? A tal punto de que los demás lo empezaron a llamar a Leslie el surf nazi. No. Es increíble esto, Marco, ¿no? El nazi surf. Sí. Bueno, Leslie estaba al lado, le daba la medicación, era como un enfermero, un acompañante terapéutico, todo. Sí. Leslie tenía un salario que le pagaba Landy, pero con el correr del tiempo al final terminó siendo contratado por Brian Wilson y como que le pagaba directamente Brian Wilson a este sí. acompañante terapéutico. Bueno, más o menos en los 80s, perdón, el segundo tratamiento, o sea, al lado de Brian Wilson dura del 82 al 92. 10 años. ¡Apa! ¡A la mierda! Sí. O sea, toda la década de los 80 de Brian Wilson está con tratamiento con este hombre. Bueno, a mitad de los 80 dice... Y él recién creo que fines de los 80 graba solista recién. O sea, Claro. Landis declaró en una entrevista que dio, en el mismo tono que lo que había declarado antes, dice... Y la verdad que yo lo influenciaba en su forma de pensar, ¿viste? Yo prácticamente era un miembro de la banda. Claro, sí. Éramos compañeros en la vida, éramos partners en la vida, ¿viste? Ya, sí. También Landis, que se debe haber estado viviendo una vida loca bastante tiempo también, ya estaba igual que Brian. Claro. Y Brian Wilson decía, la gente dice que el doctor Landy, doctor, recordemos, porque es doctor en psicología, no es médico, sí. El doctor Landy, me maneja la vida, pero eso no es verdad. La verdad es que yo estoy a cargo, decía Brian Wilson, cuando sí. Declaraba que esto es como, viste, y Landy le decía al lado de él, él tiene un teléfono en el auto. O sea, si él quiere llamar a alguien, él llama a alguien, ¿eh? O sea, en el descapotable rojo iba Brian, iba manejando Landy y tenía un teléfono donde, si vos querés llamar, Brian, llamá, ¿eh? Está todo bien. Sí, la típica, sí. Bueno. La cuestión es que, bueno, se siguió... Empiezan a pensar, diciendo, che, este tipo le está manejando en serio la vida a Brian Wilson. No, y la guita que le haber sacado también. Claro. Y ya, no estaba para derrochar guita en esa época, acá aparte. Calculo que ya las regalías y eso, de no haber bajado. Y, claro, seguro. Son millonarios, pero también este tipo les sacaba mucha guita. Otro ejemplo que pone Landis diciendo que tenía toda la libertad del mundo Brian era, no, si él quiere ir, por ejemplo, al almacén, puede agarrar el auto y ir al almacén. Dice cuando le hacen una entrevista en la Rolling Stone, el periodista dice, ¿no? Esto, que era como el tipo estaba todo el tiempo ahí, y en un momento que logra estar solo con Brian Wilson, el teléfono le entra a sonar a Brian Wilson cada media hora diciendo dónde estás. Claro. Pero bueno. ¿Y cómo termina todo esto? Parate, ahí vamos. Porque en el 86, Brian conoce a su futura mujer que se llama Melinda Ledbetter. Ah, eso está en la peli. ¿Vos viste la peli? Claro, de Logan Fury. Claro, eso no la vi. Ah, mirala, está buena. Bueno, conoce a esta chica que vendía autos, ¿no? Sí, claro. Y es ella la que empieza a decir, este tipo, lo voy a denunciar. Entonces lo denuncia a Landy con un fiscal. Sí. ¿No? Bueno, y ahí cuando lo denuncia con el fiscal, me adelanto al final de la historia esta para después contar una breve cosita más, lo denuncian, el tipo ya no puede ejercer la psicología en California, y se va y termina siendo igual psicólogo en Hawái, laburando de psicólogo en Hawái. No. Y ahí se muere en el 2000 y pico, ya, bueno. El tema está en que, bueno, o sea, todo termina con que entra una mina y también, viste, lo rajan. Entre ella y la familia lo rajan. Sí. Te voy a contar esta cosita nada más. Entre 1983 y 1986, Landy cobró $430,000 cada año. Sí. ¿No? Entonces, como les cobraba eso, forzó... Ah, de tratamiento. De tratamiento. Entonces, pero acordate que es tratamiento y que él decía que él también, los discos, yo merezco estar ahí, ¿viste? Porque yo... Claro. Entonces, forzó a que firmaran un acuerdo para que le cedieran a él el 25% de las regalías de las canciones de Brian Wilson. ¿No? O sea, era cada vez un poquitito más. Bueno, al final ese acuerdo fue revocado en el 85 y Landis dice que salía a decir que le debían guita porque en el tiempo que duró el acuerdo parece que no hubo tantas regalías. En el 85 quieren comprar el disco de los bichos. No, ya estaban en el horno, sí. Bueno, entonces dijo que no, que en realidad ganó mucha menos plata. Y de ahí salto a lo último que voy a contar. Por eso te decía que tengas a mano Discogs. Sí, lo tengo acá. Hay un tema que se llama Smart Girls de 1991. ¿Girls plural o singular? Sí, en plural. Sí. No sé si te va a salir. No. Porque es un tema, es un track que no está editado, pero seguramente en algún momento lo editaron. Por eso pensé que podía llegar a estar. en donde lo hace Landy y Wilson, lo crean, digamos. Es como que están como Jay y Richard, digamos. Sí. Tipo, por fin figura como cosa. Pero igual búscalo a Eugene Landis en Discogs. A ver. Eugene Landis con Y, ¿no? Sí, Landy. Acá está. Medio claro. Polanski. Medio Polanski es. Es medio Polanski. Claro, es totalmente, es muy Polanski. El tema sí. Es que en 1987, Landy Wilson, el chabón lo convence, le dice a Ryan Wilson de crear una compañía que se llamaba Brains and Genius. No. En donde decían que iban a editar. O sea, somos socios. La guita es mitad para cada uno de discos, películas, soundtracks y libros. Esa era la idea. Sí. Y ahí es donde Landis aparece como coautor y productor ejecutivo del álbum debut de Brian Wilson, claro, que fue editado en 1988. Claro, en Río Grande. Está no, ah, no, perdón, estoy viendo acá que en Río Grande, del disco ese de Brian Wilson, parece que canta Eugene. Sí, o interviene. Sí, puede ser que hable o algo, claro. Sí. Pero bueno, él aparece, ¿no? Como coautor, productor ejecutivo del álbum debut solista de Brian Wilson, del 88. Bueno, buenísima historia, ¿eh? Y bueno, nada, después ya lo... No, igual, sí. No, muy, muy buena historia, estoy viendo acá. Y eso que termine en Hawái, atendiendo en Hawái como el psiquiatra de Twin Peaks, ¿no? Claro, es verdad, sí, es verdad, con los lentes tridimensionales. Porque, viste, y porque lo rajaron de contando, ¿sabés? Claro, ya se murió, ¿sabés las historias que me hubiera contado si los agarraba justo antes que se muera? Sí, pero por ahí dejó algo filmado, Marco, esa gente, viste que... Llegás con una cámara a Hawái y el tipo te cuenta desde cuando tenía la clínica en Beverly Hills hasta con todo Alice eso. Cooper. O sea, con Alice Cooper me conformo. Así que bueno. Bueno, Marquitos, vamos culminando este especial de cuarentena, el primero de varios seguramente que vamos a hacer. Seguramente. Porque es fácil, porque acá no tenemos que decir che y encontrarnos. Acá directamente decimos a las 6 de la tarde en el living. Bueno. Bien. Así que nos vamos... ¿Con qué? Sí, decimos. No, nos vamos a ir con... ¿Con qué? ¿Con qué nos vamos a ir? Ah, por eso. Nos vamos a ir con que lo subí a YouTube hoy, justamente la versión de Fantasma de Ghost Town Specials, porque la letra es increíble, es lo que sucede en las calles desiertas y todos los boliches cerrados. Y es una muy buena versión que no estaba en YouTube. Así que para la gente que por ahí quería escucharlo, lo subí en buena calidad encima, así que nos vamos a despedir con Fantasma haciendo Ghost Town. Así que bueno, después vamos a seguir anotando cosas para que vean online y no se aburran tanto. Ya les repasamos, acuérdense, Tiger King en Netflix, King of Kong en YouTube, el documental de los Psychos en YouTube también. También están capítulos de ALF de la primera temporada que también subí, que están muy buenos. Subí a mi Facebook, digo, para el comentario, que son muy, muy, muy buena temporada esa y están en el español latino, que es lo mejor. Seinfeld también está, así que bueno, ahí tienen ya varios para entretenerse. Excelente. Y Safe de Todd Hines, pero esa ya hay que bajarla, pero también, nada. Si no, para la gente, hay mucha gente que no sabe bajar, es increíble, pero. Bueno, la gente que no sabe bajar y se las ingenia un poco, podría estar el programita este que se llama Streamio, que te agarra los torrents y te los reproduce sin bajarlo. Claro. Bueno, de hecho las páginas medias de cosas online hacen eso. Sí. Así que bueno. Así que nos estamos viendo en estos días. Dale, muy bien. Abrazo. Chao. Hay que aguantarse la vuelta. poquito. ¿Qué onda? Voy a llamar a un par de amigos a ver si me pasan un par de lugares nuevos. No sé, fíjate vos. Estaba en onda. ¿Qué onda, mami? Todos bailando al ritmo de una buena cumbia. Sabor. Este lugar está re piola, loquito. Sabe cómo vacila las guachitas, ¿no?